A mí me dio Ana Victoria, no te vayas, si tú te vas, mi negrito, me voy contigo. A mí me dio Ana Victoria, no te vayas, si tú te vas, mi negrito, me voy contigo. Es imposible quedarme sin tu cariño, y si te ausentas tan lejos, eso me enguayaba. Es imposible quedarme sin tu cariño, y si te ausentas tan lejos, eso me enguayaba. Y yo le dije, me voy pa' tierra lejana, pero te juro que no te olvido, mi negra. Es imposible que te olvide, mi morena, porque te quiero, Ana Victoria de mi alma. Es imposible que te olvide, mi morena, porque te quiero, Ana Victoria de mi alma. Yo reconozco que quedaste en guayabada, porque el ausentar de un amor es lo más grande. Y no me olvida ni me odia mi adorada, algún día vuelvo a la población de Morales. Y no me olvida ni me odia mi adorada, algún día vuelvo a la población de Morales. Este padre es un recuerdo inolvidable, que le dejará por Valencia tu morena. Yo me despido con un guayabo muy grande, adiós le digo a la muchacha moralera. Yo me despido con un guayabo muy grande, adiós le digo a la muchacha moralera.